Bienvenidos al segundo programa de esta temporada 8 de Paraíso Infernal. Como siempre, tenemos preparado para hoy una jornada de buen rock. Vamos, entre otras cosas, a revisar algunos covers, noticias, escucharemos a leyendas del rock y, por supuesto, vamos a escuchar algún subgénero de este estilo. Soy Arkham y, como siempre, acompañado desde el programa 1 de Abel Montesinos en la edición de los programas, comenzamos de inmediato este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de ir de lleno con el buen rock que hemos preparado para hoy, vamos a saludar a quienes están con nosotros, ayudándonos a difundir este programa. Saludamos, por ejemplo, a Radio Embrujo FM, que nos permite llegar a los amantes del buen rock que están en la zona sur de Santiago, a través de la 98.9 del dial, como también a los auditores del litoral central en la 102.9 y también a quienes nos escuchan en el norte, en Tocopilla, a través de la 101.7. A todos ellos, gracias por escucharnos, como también agradecemos a Radio Embrujo por permitirnos llegar a distintos auditores. Recuerden, estamos todos los martes a partir de las 20 horas y los jueves la repetición en el mismo horario. Y nosotros vamos a iniciar el programa de hoy con dos temas, uno de un disco editado en el año 2012 y otro de un disco que vio la luz en el año 2013. Por ende, comenzamos con un disco que fue publicado el 16 de abril del año 2012. Me refiero a Waiter System, noveno álbum de estudio de la banda británica Anathema y que fue grabado entre la salida del tecladista Les Smith y la incorporación permanente al grupo del tecladista y baterista Daniel Cardoso, siendo además el primer disco de esta banda que no cuenta con un teclista permanente desde su disco Jagged Men de 1999. De este disco vamos a escuchar el tema The Gathering of the Clouds. Y luego seguimos con una banda histórica para muchos, creadores del sonido heavy metal y de sus derivaciones. Me refiero a Black Sabbath, que en junio del año 2013, luego de mucho tiempo, lanzan al mercado su álbum 13, 19º disco de estudio de la banda británica y el último hasta el momento. Este disco tiene su gracia. Como señalamos, es el primer disco desde Forbidden de 1995 y además cuenta con la participación de Ozzy Osbourne, cuyo trabajo anterior se remonta a Cross Purpose de 1994 y también con la presencia del bajista Geezer Butler, cuya última participación fue en el disco Reunión de 1998. De este legendario disco vamos a escuchar el tema Loner. Entonces arrancamos este programa de Paraíso Infernal escuchando primero The Gathering of Clouds del disco del año 2012, Waiter System de Anathema, y luego vamos a escuchar a los legendarios Black Sabbath de su disco 13 del año 2013, la canción Loner. Luego de esos tremendos temas, nosotros seguimos, pero antes saludamos a otro de nuestros socios que nos permite difundir el buen rock, www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas, así que un saludo a todos quienes nos escuchan por este medio en Puerto Montt, y sobre todo a los estudiantes de Santo Tomás, y también a quienes nos escuchan en cualquier parte del país a través de su señal online. Y nosotros vamos a seguir para revisar ahora algunas noticias del mundo del rock. Vamos a iniciar con buenas informaciones, sobre todo para los seguidores de la banda de metal progresivo formada en 1990 en Los Ángeles, California, Tool, quienes el pasado 30 de agosto de este año lanzaron su nuevo material titulado Fear Inoculum, quinto disco de estudio de la banda luego de 13 años de espera. El productor de esta obra fue Joey Baresi, quien también participó de su último trabajo del 2006, teniendo esta nueva obra 7 canciones y una duración aproximada de 75 minutos. Vamos a recordar precisamente que esta banda está compuesta en la actualidad por Danny Carey en batería, percusión y sintetizador, Justin Sanzerlor en bajo, Adam Jones en guitarra y Maynard James Keenan en voz. En esta oportunidad vamos precisamente a escuchar un tema de esta nueva producción que, como mencionamos, fue lanzada al mercado en agosto de este año. Vamos a escuchar exactamente el track 8, Chocolate Chip Trick. Y en esta línea les informamos que para el mes de noviembre se viene nuevo material de Angel Witch, banda inglesa de heavy metal formada en 1977 en Londres. Según las informaciones, su quinto disco se va a titular Angel of Light. Esta agrupación es considerada como una de las que creó las bases para lo que más tarde sería el thrash, doom y death metal, y luego de 4 décadas se mantienen vigentes, y según quienes han escuchado el disco, el resultado es más poderoso que nunca, conservando cada ápice de la delicada melodía que los elevó por encima del resto de las bandas contemporáneas desde el primer día. Actualmente esta agrupación está compuesta por Kevin Hayward en voz y guitarra principal, Jimmy Martin en guitarra rítmica, Will Palmer en el bajo y Frederick Jansson Puka en batería. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el primer adelanto que dio a conocer la banda de este nuevo material, titulado Don't Turn Your Back. Culminamos entonces este breve segmento de noticias y vamos a escuchar dos temas de los directos involucrados. Primero, vamos a escuchar lo nuevo de Tool, de su álbum lanzado el 30 de agosto de este año, titulado Fear Inoculum, la canción Chocolate Chip Trick. Y luego, mientras esperamos lo nuevo de Angel Witch, que saldrá en el mes de noviembre con el disco Angel of Light, escuchamos un adelanto de este con el tema Don't Turn Your Back. Thank you. Antes de continuar, vamos a saludar a otro de nuestros socios en este programa desde el día 1. Me refiero a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, la región, Chile y el mundo, donde estamos desde los inicios todos los días viernes. Estamos en formato de podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que el viernes, si no nos puedes escuchar, como estamos en formato de podcast, nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos esta vez para escuchar a dos agrupaciones que son parte de una de las corrientes del rock. En este caso, vamos a centrarnos en el denominado proto-punk. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más o menos la verdad es que este término no describe un género musical específico, sino más bien a un grupo de bandas innovadoras y por mucho tiempo inclasificables que surgieron a partir de la primera mitad de la década de 1960 y fueron precursores del punk. Vamos a comenzar por una agrupación que es considerada la primera banda proto-punk, formada en 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Me refiero a The Velvet Underground, una banda histórica con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco, The Velvet Underground and Nico, lanzado en 1967, momento en que la banda estaba integrada por Lou Reed en voz y guitarra solista, John Bale en viola eléctrica, piano, bajo y coros, Sterling Morrison en guitarra solista rítmica, bajo y coros, y Maureen Tucker en instrumentos de percusión, donde además estuvieron acompañados por la cantante alemana Nico. La canción que hemos seleccionado para esta oportunidad es I Am Waiting for the Man. Y luego vamos a seguir con otro exponente de este estilo, NC5, abreviatura de Motor City 5, agrupación formada en Detroit en 1964, la que llegó a publicar 3 discos de estudio hasta su separación en 1972. Su formación inicial es con Rob Tiner en voz y armónica, Fred Sonny Smith en guitarra, armónica, teclado y voz, Wayne Kramer en guitarra, teclado y voz, Dennis Thompson en batería y voz y Michael Davis en bajo y voz. Esta formación lanzó al mercado en el año 1969 Get Out the Jams, su primer disco de estudio del que vamos a escuchar la canción Rambling Rose. Entonces, a continuación, vamos a disfrutar de dos exponentes del denominado proto-punk. Primero, los históricos de The Velvet Underground, de su primer disco de estudio de 1967 titulado The Velvet Underground and Nico, la canción I Am Waiting for the Man. Y luego vamos a escuchar el tema Get Out the Jams, del disco debut de la banda NC5 titulado Rambling Rose. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing? It's friends from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. We'll be right back. Bien, antes de seguir vamos a saludar también a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde nos puedes escuchar todos los días sábados, también en formato de podcast, como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la ventaja? Que si nos puedes escuchar en el instante, puedes escucharnos después descargando nuestro programa. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan por esta vía, por este portal www.riobuenonoticias.cl, a quien también agradecemos que nos pueda tener dentro de su parrilla todos los sábados, como mencionamos anteriormente. Y nosotros seguimos adelante para escuchar ahora a solistas o grupos que ya están dentro de la historia del rock. Vamos a iniciar con una banda pionera de lo que se conocería como el funk. Me refiero a Sly and the Family Stone, formada en 1967 en San Francisco, California, Estados Unidos, liderada por el compositor, cantante, productor y multiinstrumentista Sylvester Stewart, conocido como Sly Stone. Esta agrupación tiene una gracia, ya que su formación clásica está integrada por miembros blancos y negros por igual, y mujeres del mismo modo que hombres, por lo que se trata de la primera banda multirracial compuesta por músicos de ambos sexos en tener un éxito importante. Tienen en total 11 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su cuarto álbum, Stan, la canción Everyday People. Y luego seguimos con una agrupación formada en 1971 en la ciudad norteamericana de Memphis, Tennessee, Big Star, agrupación que llegó a editar 7 discos de estudio y cuya formación clásica es con Chris Bell en la guitarra y voz, Andy Hummel en el bajo, Jody Stephens en la batería y Alec Chilton en la guitarra y voz. De este grupo vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, Number One Records, de 1972, la canción Feel. Entonces, en este espacio, en este segmento de clásicos del rock, donde escuchamos grupos o solistas que han marcado historia en distintas etapas, vamos a escuchar primero a Sly and the Family Stone, de su disco Stan, de 1969, el tema Everyday People. y luego vamos a escuchar la canción Film del disco Number One Records de 1972, propiedad del grupo Big Star. ¡Disfrútenlo! Thank you. llegó el momento de un segmento clásico y a la vez muy entretenido, cuando escuchamos covers, ya sea de algún grupo de rock o también de algún grupo de rock versionando temas del pop, algo raro, pero de lo cual ya hemos disfrutado. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema que fue escrito por dos monstruos de la música, David Bowie e Iggy Pop, Cena Girl. A pesar de ser escrito por ambas estrellas, la primera vez que apareció fue en el disco de 1977 de Iggy Pop, denominado The Idiot, y que fue el debut como solista del gran Iggy Pop, donde David Bowie participó como productor. Posteriormente, el gran David Bowie incluyó la canción en su disco de 1983 Let's Dance, decimoquinto trabajo de estudio del Duque Blanco, transformándose esta canción junto a otras en verdaderos éxitos. Por ende, hoy vamos con un tema de dos maestros. Vamos a escuchar primero la versión del gran Iggy Pop para el tema Cena Girl, incluido en su disco debut de 1977, The Idiot. Y luego vamos a escuchar la versión del gran David Bowie, que fue incluido en su 15º disco de estudio y bastante exitoso por lo demás, Let's Dance, de 1983. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes. Les agradecemos estar junto a nosotros. Vamos a terminar el programa con sonidos rockeros de Latinoamérica. Pero antes, les vamos a recordar que para cualquier cosa, para programar música, para dar a conocer tocatas, por ejemplo, si tienes un grupo y quieres que te programemos, todo ello pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, lo que necesiten, nos pueden escribir al correo paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y bien, vamos a seguir adelante para disfrutar en esta última parte del programa, como lo señalamos anteriormente, con sonidos rockeros latinoamericanos. Y vamos a comenzar con un grupo proveniente de República Dominicana, formado en la ciudad de Santo Domingo en 1989, Toque Profundo, agrupación con historia que ha llegado a publicar 5 discos de estudio. Esta agrupación está integrada por Tony Almond en voz y guitarra, Tomás Álvarez en bajo, teclados y programación y Joel Lazala en percusión, teclados y coros. Nosotros vamos a escuchar el tema Mi País, que está incluido en su primer disco de estudio Sueños y Pesadillas del Tercer Mundo de 1992. Y luego vamos a escuchar un tema de una agrupación formada en el año 2000 en la ciudad de Panamá, en Panamá, Señor Loop, una de las agrupaciones más importantes en la actualidad de ese país. La banda está compuesta por Lilo Sánchez, Iñaki Iriberri, Carlos Úcar y Carlos Icaza, teniendo 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Triste Perro, que pertenece al disco Bicor, editado en el año 2013. Entonces cerramos el programa de hoy con sonidos latinoamericanos. Iniciamos con los dominicanos de Toque Profundo y su tema Mi País, del disco Sueños y Pesadillas del Tercer Mundo del año 1992. Y vamos a cerrar con el tema Triste Perro, del disco Bicor del año 2013, propiedad del grupo panameño Señor Loop. Cerramos entonces este programa de Paraíso Infernal con sonidos rockeros latinoamericanos. Así que muchachos, comenzamos a despedirnos. Que estén, como siempre, todos ustedes muy bien. Y por supuesto, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Se entra por los hoteles y entra por los burdeles. Grandes montañas y verdes valles, y las ratas llenan las calles. Los pinceles que son la moda. Claro, si esto apesta a drogas, yo creo que aquí está Dios. Y yo creo que esto sembró amor. Es una linda ciudad, aunque no. Un mar azul y una deuda eterna en el baúl, donde se da el mejor café y donde los pobres andamos a pie, pero se toman su cafecito. Yo no pienso irme ahora, yo me voy a Puerto Rico en Yola. Cuando me alejo me voy llorando, yo si pudiera irme estuviera gozando. El dominicano tiene un brillo y un agujero en el bolsillo. Es una linda ciudad, aunque no haya electricidad. Anda el diablo, ya se fue la luz. Se acabó el ensayo. Toda marcha, pero poco avanzo. Desde aquí abajo se escucha más el bajo. Ya no puedo ir más para abajo, así que me levanto y voy anotando lo que la vida poco a poco me ha ido dictando. Y miro hacia atrás y el camino ha sido largo. Porque voy, aunque falte pa' llegar al punto más alto, sigo subiendo con cada paso. Esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy, por ahí me tocó, por ahí me voy. Anthrax, Public Enemy, Wilfrido Vargas. Tiempo de toque en chan y fiestas largas. Eran de doble bombo las descargas. Sí, okay. Anotando lo que la vida poco a poco me fue dictando. Y sigo pa'lante con cada paso. Mantengo el curso mientras tenga pulso. Esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy, por ahí me tocó, por ahí me voy, me voy. Y esto es lo que yo hago, lo que yo soy. Por el camino más largo, por ahí me voy. Oh, oh, oh. Y yo mantengo el curso mientras tenga pulso. Yo mantengo el curso.